pensando en su amor. Ella me regaló su locura, me amarró de su cintura y ya no quise escapar. No puedo olvidar, no quiero pensar. Ni viene, ni se va. No se me va de la cabeza, ni me deja guaracha. Ni dulce, ni sala. Ni besitos en la boca, ni caricia, ni nada. Ni viene, ni se va. No se me va de la cabeza, no me deja vacilar. Ni dulce, para olvidar que su ausencia me está lastimando y nada puedo hacer. Sufro sin que ella pueda saberlo, sin pensar que en un infierno me pasa la vida.